en este día. Ni flores ni tan solo una gardenia del jardín. Y dando y acabando en la desdicha de ser pobre, llegué a la conclusión de regalarte el corazón. Es mi regalo, recíbelo en tu día, en esta melodía va envuelto el corazón. En la tarjeta va escrita una poesía, deseándote alegría y un mundo de ilusión. Las mañanitas sonarán muy suaves, vendrá a cantarlas un coro del cielo. Y realizado todos tus anhelos, el rey David coronará tu cielo. Es mi regalo, recíbelo en tu día, deseándote alegría y un mundo de ilusión. Vendrá a cantarlas un coro del cielo. Y realizados todos tus anhelos, el rey David